Onda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un mon de músicas. Como cada martes aquí en Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada de Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, los tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, los martes de 4 a 6 de la tarde. Y en Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto de Valparaíso, y online con la página web de la emisora, www.laradioneta.cl, allí los martes, a partir de las 22 horas. Este programa, que se está emitiendo aquí en directo en Barcelona el 23 de marzo del año 2010, se escuchará allí en Valparaíso el próximo martes 30. Siempre se va repitiendo un martes después. Es decir, lo que escucharán hoy en Valparaíso a partir de las 22 horas es el programa del pasado día 16. Un mon de músicas. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Tenemos ya en el chat interno del Gmail a Carmen, nuestra fiel amiga, periodista, y a Roberto Toledo, músico chileno, que está ahí conectado al Gmail, no solo jazz@gmail.com, directamente desde Santiago de Chile. Un mon de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tenemos un programa especial con música en directo, tal como lo tuvimos el pasado martes, una iniciativa solidaria con las víctimas del terremoto en Santiago de Chile. Y también especial porque el programa cumple hoy su emisión número 200, un mon de músicas. Soy presa en el mar, tiéndeme la mano, no me dejes escapar. Soy libre en el mar, mírame a los ojos, yo no te puedo engañar. Allá. selección musical de la tarde, quien nos cantaba este tema titulado, es el número 8, Entre dos mares, Racha, del álbum Let Me Be, editado por el sello Nube Negra el pasado año 2000, si estamos en el 2010, el año 2000. Este sello Nube Negra, un sello independiente de Madrid, y esta es una mujer originaria de Sudán, pero ya que hace años que vive en Madrid. Bien, decía que es un programa especial, un montón de músicas, hoy hace su programa número 200, a pesar de que el programa original llevaba por título Músicas de Alrededor del Mon, y se hacía los viernes de 5 a 7 de la tarde, y cuando cambié el horario y el día, que me vine al martes, le cambié el título al programa y le puse un mon de músicas, no perdiendo las dos palabras claves del programa original, que era Músicas de Alrededor del Mon. Y este un mon de músicas, que se hace los martes de 4 a 6 de la tarde, hoy es el número 200, y especial por eso, y especial porque tenemos invitados. Primero hablaremos con Daniel. Daniel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas. Bienvenido otra vez, ya estabas aquí el pasado martes. Así es. Guitarra en mano con Sandra. Sandra. Iba a decir Brenda. Con Brenda, otra vez. No. Y bueno, mira, porque no es una cosa, ya que hemos escuchado más risas que las nuestras, presenta al resto de los compañeros que están aquí con nosotros. Bueno, el resto de los compañeros aquí son un grupo muy amigo nuestro, son el colectivo de música Aucan, y nos han venido a acompañar hoy día para hacer un poquito de música. Está Pablo, está Seba. Hola, Pablo. Nico. ¿Qué tal? Luis. Muy buenas, chicos. ¿Qué buenas tal? Tardes. Bienvenidos. Daniel, tu visita del pasado martes obedecía a que estábamos presentando este concierto, evento cultural, musical, en la Carbonería, ahí en la calle Urgel número 30, a beneficio de los damnificados del terremoto en Chile del pasado 27 de febrero. Y ese fue el motivo por el cual tú estuviste aquí con Sandra. ¿Qué tal? Primero hablemos un poquito del pasado miércoles. Y cuéntame, yo estuve por allí, a mí de gente me pareció fabuloso, pero quiero escuchar tu opinión. Bueno, la convocatoria para nosotros fue todo un éxito. Fue más gente que el primer miércoles y eso nos dejó súper contentos. El tema de la cooperación de la gente también fue súper bueno, se vendió harto, se recaudó más fondos que la semana anterior, y eso, como es nuestro objetivo principal, el hecho de juntar algo de dinero para enviar a Chile, fue súper positivo. Y luego la parte musical también estuvo súper nutrida, la parrilla ahí estuvo con mucho movimiento en el escenario y estuvo bastante bien. Sí, porque había música folclórica. Perdona, para quien quiera contestar de ustedes, comenzó con ustedes fueron los que comenzaron la parte musical. Nosotros abrimos el show, efectivamente. Vale, perfectamente. Después de eso hubo un espectáculo hubo poesía también, estaba... Estaba Martín. Hubo poesía, estuvo el grupo de jazz, el Mosaico de Matías. De Matías. Estuvo el Mosaico Jazz, sí. No, pero primero Matías estaba contigo, sí. Tú estabas a la guitarra eléctrica. Sí. Matías estaba al teclado, tú a la guitarra eléctrica, un bailarín. Sí. De danza moderna, fantástico, y después había un pintor que iba haciendo un cuadro en directo, sí. Fantástico. Sí, sí. Después el Mosaico Jazz Trio, sí. ¿Y qué más? Porque a partir de ahí ya me tuve que marchar. A partir de ahí hubo un par de trovadores que subieron a hacer música latinoamericana, temas clásicos chilenos también. Creo que más o menos ahí fue cerrando la noche con eso. Perfecto. Todo esto lo organiza un colectivo. Así es. Que es el colectivo La Mengana. Háblame un pelito así, si hay gente, por ejemplo, que el miércoles pasado no pudo escucharnos, que se enteren de qué va esto y cuáles son los objetivos de este colectivo. El colectivo de arte La Mengana nació hace un par de años y ahora en este último tiempo ha crecido bastante. Estamos cada vez más organizados y con más fuerza de hacer cosas. Y entre eso, bueno, vino esto del terremoto y empezamos a trabajar con mucho entusiasmo para poder ayudar un poco a Chile y es lo que estamos haciendo ahora. El colectivo de arte junta un poco de todo lo que hacen nuestros amigos, qué sé yo, música, danza, pintura, teatro y nos dedicamos un poquito a hacer un poco de cada cosa, a fusionar distintas artes y bueno, y en eso no, y en eso nos llevamos. Y justamente este colectivo que uno organiza estos miércoles ahí en la Carbonería, en la calle Urgel número 30, a dos pasos del metro. ¿Qué metro es el que está? San Antonio, perfecto. ¿A partir de las 20:30 o 21, qué hora? A las 20:30. A partir de las 20:30 y hasta las. A las 11 y media. Hasta más las o menos. 11 y media, lo que permite la ley. La ley. La ley. Todo esto es la Carbonería Urgel número 30. Así es. Bien, el grupo, es decir, como claro, las presentaciones, me perdí el nombre del grupo. Pablo, Aucanes. Tú eres Pablo. Acérquete un poquito más al micro, si eres tan amable, sí. Pablo. Dime el nombre otra vez. Aucal. Espérate, sí. Que algo ahí está en ese micro que no funciona. Háblame, dime. ¿Aló? Sí. Ahora sí. Es un grupo, los tres son chilenos, están en Barcelona. Sí. De paso. Bueno, la verdad es que somos más. Somos muchos. Somos alrededor de seis músicos. Seis músicos del grupo. Sí, el colectivo igual significa rebeldía, Mapudungumni, igual es un colectivo que está enfocado al arte, pero el arte también visto desde como una herramienta de lucha también, ¿no? Perfecto. ¿Y el grupo se forma aquí en Barcelona o ya se conocían o ya el grupo se gestó en son de Valparaíso todos, ¿no? Sí, bueno, sí. La mayoría somos de Valparaíso. ¿Sí? Hay gente de Punta Arenas también. Sí, de Santiago también. Acércate un pelín al micro, si es tan amable. Gracias. Bien. Hay gente, ahí está bien. Sí, cosa que se acerca un poquito más. Pero mayoritariamente es Valparaíso, porque el martes pasado, Daniel y Sandra, ambos son de Valparaíso, del puerto. Sí. Bueno, y yo también. La quinta. Bueno, tú eres de Viña. De la quinta región, entonces. Bueno, pero el grupo, ¿dónde se gesta como tal? El colectivo de nosotros, igual, por ejemplo, yo y mi compañero aquí, Nico, más Eric y Jonathan, somos una banda de rock, nos llamamos Calle de Paz. Vale. Y también nos generamos con otros músicos también, porque teníamos conexión a la música, y formamos colectivo Ucan. Aquí en Barcelona. Claro. Con lo otro, un colectivo nuevo, llevamos dos meses como colectivo. Uh-huh. Con los otros chicos pudimos redescubrir un poco nuestras raíces más folclóricas de la música chilena, que siempre nos gustó. Pero como ellos, por ejemplo, Pablo toca quena, zampoña y otros chicos también, charango y eso, nos dio la posibilidad de reencontrarnos un poco con la música de nuestro país. La música de la tierra, como dice mi compañero. Fantástico, la música de la tierra. Pues bien esto, ¿no? Porque claro, también desde fuera uno ve a su país y a su ciudad con otra perspectiva, ¿no? Sí, claro. Y, se magnifica todo. Claro, y no solamente una cosa de nostalgia y eso, sino que simplemente al sentirlo y al verlo desde la distancia como que toma otra dimensión, ¿no? Otra dimensión, sí. Exacto, ¿no? Totalmente. Y se van despertando por ahí percepciones y sensaciones que a lo mejor allí, pues, no es que estuvieran dormidas, pero simplemente que no había sido necesario activarlas. Yo creo que sobre todo pasa con la música folclórica eso, y lo que me pasa a mí, por sobre todas las cosas, que yo cuando toco música folclórica igual me acuerdo de tiempos, ¿no? Que vivió Chile, de un despertar cultural de la población. Algo muy bonito que ahora igual se está retomando, yo creo, un poco. Es decir, la relación música con acontecimiento social. Sí, digamos, sí. La nueva canción chilena, como se llamó en su tiempo. Nueva canción chilena. Bueno, ¿qué les parece ya que los veo ahí preparados, charango, guitarra y quena, si nos interpretan un tema? Lo voy a presentar. El título. Y de paso decimos que van a estar actuando este miércoles, es decir, mañana, sí. Ahí en la Carbonería, dentro de este espectáculo organizado, bueno, espectáculo, ese evento músico-cultural organizado por el colectivo La Mencana. ¿Abrirán otra vez la noche como el martes pasado? Sí, exactamente, vamos a abrir el show nosotros. Entonces, lo que aconsejo es que lleguen temprano. No, porque si llegan tarde. Yo llegué, no exactamente a las 8:30, pero llegué como mínimo a escuchar los últimos dos temas. Ya. Así que la gente llegue temprano, porque fueron puntuales, ¿eh? Sí. Más sí. o menos. Perfecto, señores, adelante. Vamos allá. Thank you. ¿Cómo se llamaba el tema? Perdón, ¿cómo se llamaba el tema? La partida de Víctor Jara. La partida de Víctor Jara. De paso hacemos homenaje, un homenaje a Víctor, pieza clave, fundamental de la música tradicional chilena, la nueva canción chilena, podríamos decir, ¿no, Pablo? Sí. Bueno. Junto a Violeta Parra también. Violeta, con Isabel, con Ángel, Patricio Mans, Rolando Alarcón, toda esa gente que fueron poniendo los cimientos a la música tradicional en Chile. Porque claro, hay la otra parte de la música folclórica, entre paréntesis, ¿no? Guasos quincheros y todas esas cosas. Es el otro lado de la moneda, eso. Exacto, porque te iba a decir, eso es la otra cara de la moneda, ¿no? Los cuatro cuartos y todo aquello, ¿no? Sí. Bueno. Eso que hacían burla cuando se bombardeó la moneda en la radio, sí. Sí. Entonces te digo, esa es la otra cara de la moneda. Pero bueno, fue una otra cara de la moneda que tuvo una presencia, digamos, en la cultura chilena previa a la nueva música folclórica, que era prácticamente la única representación de lo que supuestamente era el folclore chileno, ¿no? Era un folclore, yo creo que un poco más paisajista y sin contenido social ni, claro, no, nada, ni político ni para nada. Yo creo que todo nació con Violeta Parra. Todo nació con Violeta, ¿no? Sí. Sí, de ahí. Porque de hecho fue ella la que empezó una investigación sobre las raíces de la música verdadera chilena, yendo a los campos, a hablar con la gente. Las mismas canciones que, por ejemplo, pasaban de generación en generación, claro, que son de autores desconocidos porque nadie sabe quién las inventó, ella también la recuperaba. La Violeta se iba con un grabador de estos, claro, muy sí, primitivo, ¿no? Artesa. ¿Ah? Muy artesano. Muy artesano, sí. Se iba a grabar a bueno, y no iba a grabar precisamente iba a grabar a la gente, es decir, en su entorno, iba a grabar la música que iba pasando a lo mejor de boca a boca, de generación en generación, ¿no? Sí, bueno, en realidad fue Violeta quien comenzó todo, ¿no? El resto viene a partir de ella, sus hijos, y los que decíamos, Patricio, claro, Rolando Alarcón, y claro, toda esta gente son gente comprometida, o eran gente comprometida con el proceso político de del momento, luego, previo a la época de Salvador, a los tres años de la Unidad Popular, y que en esos tres años, pues me imagino, la música folclórica tomó una dimensión mucho mayor que la que tenía. Claro, mucha más fuerza. De hecho, en esa época se escuchaba mucho en la radio canciones de Víctor Jara, tal como ahora se escuchan cualquier cancioncita de estas populares, de no sé, Britney Spears. En esa época era Víctor Jara, Violeta Parra, Intimani, Quilapayún, lo que realmente gustaba en Chile y estaba un poco de moda, ¿sabes? Y luego, con lo que pasó luego, eso se cortó de raíz. Con el payaso de Galones. El innombrable. Ustedes como jóvenes, me imagino que, claro, ustedes eran jovencísimos en la época del payaso este con Galones y gorra militar, ¿no? Yo no lo hacía. ¿Ah? Alcanzamos a vivir tres años de dictadura, prácticamente. Tres años, sí. Éramos muy pequeños. Y claro, este tipo de música pues no sonaría seguramente en la radio porque estaba proscrita, ¿no? Por el aire rojo del contenido de las letras, ¿no? Pero igual, de repente, yo creo que las poblaciones donde por lo menos yo crecí, se escuchaba en la época de dictadura. Siempre había un cassette por ahí escondido de Víctor Jara, Violeta Parra, Quilapayún, Intigimani. Siempre por ahí había algo. ¿Cuál es la situación actual de la música, digamos, tradicional folclórica chilena hoy, en este momento? Pues yo creo que actualmente el folclore chileno ha evolucionado, se ha ido mezclando un poco con lo que es el rock, como por ejemplo el gran ejemplo que son los Jaivas, que ellos fueron los que supieron mezclar perfectamente, fusionar lo que es el folclore y el rock. Y ya a partir de ahí ya el folclore se ha ido evolucionando, ya no es tan tradicional ni tan típico como solía ser, ya hay más fusión. Ya, también tienen que ver los instrumentos, que ya no son simplemente instrumentos acústicos, sino que empiezan a entrar instrumentos que son más propios del rock, ¿no? Y también la parte folclórica con el charango, la guitarra, las quenas, zampoñas también. Luego se ve que la Payún, por ejemplo, metió el piano también. Se hicieron cosas ya con música más docta también. Sí. Se evolucionó un poco, digamos, a nivel vocal e instrumental también. Claro. Una pregunta sí que se me acaba de venir a la cabeza. ¿Qué es de Illapu? ¿Qué pasa con esta gente? Todavía siguen tocando. Todavía siguen tocando. Sí, este hay, es un grupo, han cambiado algunos integrantes. Pero... Este es un grupo del norte, ¿no? Sí, de Antofagasta. Chile. Ellos son de Antofagasta, originarios de Antofagasta. Porque normalmente los músicos que comentábamos anteriormente, que formaban la nueva canción chilena, fue un movimiento prácticamente que salió de Santiago de Chile. Y también Valparaíso, posiblemente, sí, algunos, pero fundamentalmente Santiago. ¿No? Alguien del sur, pero no sabría decir quién. Bueno, recuerdo, Daniel, tú vas a actuar mañana. ¿Van a hacer otra vez el número con Matías o no? No, cambio un poco la programación. Yo creo que tal vez la próxima semana volvamos a hacer una pasada al espectáculo ese, pero esta semana está más variado. ¿Qué hay? Avanza un poco el cartel. Más o menos, a ver, abrirían el colectivo Aucán, los chicos aquí con la movida esta folclórica. Uh-huh. Después tengo entendido que hay una serie de presentaciones, de diaporamas, pequeños documentales, reportajes urbanos que tienen que ver con chilenos que realizan algún tipo de actividad acá importante o cultural. Uh-huh. Y también un par de bandas más que en este momento no recuerdo, pero más o menos eso es tal vez menos música que la semana pasada, pero nos metimos más en el tema de las diapositivas, diaporamas y todo y eso. Y lo que no va a faltar, como no faltó el pasado miércoles, fue la comida. La comida. Degustación allí, las empanadas completos. Y de bebida. Empanadas. Habían unas pelotitas. Las cocadas. Las cocadas. Criollas cocadas. Que no me acordaba cómo se llamaban. Siglos que no escuchaba. Qué buenas que estaban. Las empanadas estaban buenísimas. Entonces habrán empanadas. Habían dos tipos de empanadas, si no me recuerdo. Las típicas de. Las de pino. Las de pino. Carne picada, y después habían otras vegetarianas. Vegetarianas, ¿no? Claro. Y estaban las cocadas, y también había, por supuesto, pastelitos, siempre llevaban chilenitos. Chilenitos habían, exactamente. Chilenitas, sí. Y chilenitas también. Chilenitos y chilenitas. Y vino navegado, vino y cerveza, por supuesto. Todo esto. Que está a la venta a unos precios súper módicos. Sí. Una cerveza €1, las empanadas €1, y el beneficio que se saca de esta actividad va enteramente a los damnificados de el terremoto en Chile del 27 de febrero. No se olviden, mañana miércoles a partir de las 20:30 horas, la Carbonería, calle Urgel número 30, al lado mismo del mercado de San Antonio. Señores, esas cuerdas se están oxidando. No puede ser. No puede ser. Yo estaría encantadísimo de escuchar otro tema. Vamos con Charagua, un tema también de Víctor Jara. Uh-huh. Y que me recuerdo así muy cortito antes de la canción. Dime. Me acuerdo que esta canción era la canción de TVN. Sí, es verdad. En el tiempo de la Unidad Popular. Para que se vea cómo era la época en ese tiempo. A ver, claro. Para quien no sabe qué es TVN... Televisión Nacional. Televisión Nacional. Como la TV1, la televisión española, pero en Chile. Sí, sí, perfecto, muy bien. Vamos, venga. Thank you. Charabó. Otro tema de Víctor Jara. Pablo, su título, por favor. Charagua. Charagua. Les decía que teníamos a Roberto Toledo en el chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Entonces les dije que había música en directo. Aquí Música Chilena les envía un saludo desde Santiago. Gracias. Un mon de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde, directo aquí en Contrabanda FM, programa que se repite mañana miércoles de 10 a 12 de la mañana, por la FM en el 91.4 y online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Y también, mañana a partir del mediodía, el programa estará colgado en el podcast. Es decir, cualquiera Perfecto. Persona puede ir allí, ahora voy a dar una dirección del link, pueden entrar a este link, es muy fácil, en la barra superior del navegador escriben, no hace falta poner ni HTTP, ninguna de esas cosas, escriben, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Se les abre una paginita del blog, del podcast, y el primer programa que verán es el último que se sube, y como el último será el de hoy, pues ahí estará. Entonces lo pueden escuchar o se lo pueden descargar directamente y escucharlo cuando quieran. Es decir, todas las posibilidades del mundo. Y el próximo martes en Valparaíso, a partir de las 22 horas. Un montón de músicas. Ya he dicho, ¿no? En Valparaíso, en la Radioneta, 88.9 FM del Puerto, martes a partir de las 22 horas, online con la página web, www.laradioneta.cl. Exacto. Programa 200. Hoy se pasa rapidísimo el tiempo. Ya a fin de año, a fin de este año 2010. Van a ser 13 años, buen número, 13 años que estoy haciendo programa de forma ininterrumpida, el número de la suerte. No creo en la suerte, pero me gusta el 13. Ya. Y tampoco soy supersticioso, da mala suerte serlo, ¿eh? 13 años, pero bueno, hoy se cumplen 200 programas de este... un montón de músicas. Y qué mejor que chicos que hacerlo con ustedes aquí en directo y además por una buena causa impulsada por el colectivo La Mengana. Repite, así para que no sea yo quien lo diga, Daniel, fecha, hora y todas estas cosas de este evento solidario con Chile. Bueno, de toda la gente invitada para mañana miércoles a partir de las 8:30 en la otra carabinería, ubicada en calle Urgel número 30. Metro San Antonio. Tendremos ahí una peña a beneficio, ¿cierto?, de Chile, con distintos tipos de muestras musicales y demás. Los esperamos a todos para cooperar ahí con nosotros. Otra cosa importante, la entrada es gratuita. Entrada gratuita con solo un aporte voluntario, ¿cierto? Y si, bueno, las finanzas están un poco escasas, pues con que ahí se tomen un par de cervecitas y se coman una empanada, ya están contribuyendo a este fondo solidario que va a ir a las víctimas de el terremoto en Chile. Así es. Que los últimos par de días no he escuchado más de réplicas. ¿Está más tranquila la cosa o no? Parece que se está calmando un poquito ahora. ¿Sí? Hubieron varias réplicas, no sé cuántas eran. Pero hubieron réplicas súper fuertes. Creo que muchas de esas entre 6 y 7 grados, rozando el umbral de lo que es un terremoto ya. Sí, pensando que el terremoto fue de 8.5, casi 8.7. Y como referencia ya la daban, el de Haití fue 7.2. Y después las réplicas en Chile, las réplicas han habido algunas 6.9, la verdad. Sí. Bárbaro. Compañeros, les quiero agradecer muchísimo, de verdad, el que hayan venido. Y además también en nombre de la gente a la cual les va a llegar la ayuda en Chile, en nombre de ellos les quiero agradecer la participación en el evento. Y en el mío propio y de los compañeros de Contrabanda, que también hay más chilenos y chilenas en la emisora. Y no los quiero despedir sin también despedirme de Daniel, muchísimas gracias. Matías, que está por allí escondido, no quiere decir nada, el tan tímido como siempre. Y no quisiera despedirlos, primero agradeciéndoles la participación y segundo pidiéndoles otro tema. Es mucho abusar. No, no, no. Vamos a hacerle un temita instrumental de Quilapayún, ¿no? Sí, de Quilapayún. Perfecto. Uh-huh. ¿Qué escucharemos? La Ventolera se llama. La Ventolera. De Quilapayún, titulado La Ventolera. La Ventolera. Bueno, me parece que Matías nos quería decir algo. Yo ya lo sabía despedido, pero Matías ha pedido la palabra y ¿cómo le vamos a decir que no, verdad? Adelante, cuéntame. Primero que nada, felicitarte por el programa, los 200 gracias. Programas y gracias. Déjale un aplauso por los 200 programas. No nos habíamos felicitado. Ahí está. Son 13 años, bastante. Y lo otro es agradecerte por tu interés y apoyo incondicional, habernos invitado a la radio, haber ido a nuestros eventos, a hacernos publicidad, que para nosotros es muy importante, porque para que sepan en Chile, la gente, que estamos con la causa y estamos haciendo todo lo posible desde nuestro medio, que es el artístico, pues ya no es no hacer mucha pasta, pero por plata, como se dice, claro, pero es más que nada simbólico, para sentir que estamos colaborando. Esa es la idea, somos artistas, qué fuerza. Y para que la gente aquí también vea que el colectivo de músicos hace algo y es solidario con los suyos, ¿no? Sí, y bueno, y la última cosa, agradecer a los chicos de Aucán que se han portado muy bien con nosotros, nos han prestado equipos, han participado en todos los eventos y nos han dado toda la buena onda. Fantástico. Eso. Y otra vez, no olvidarse que no, Daniel ya está fuera de micro, pero que el próximo miércoles se repite la peña otra vez, ¿no? Han sido todos los miércoles del mes de marzo. Es decir, hasta el momento llevamos tres y mañana será el cuarto y todavía queda el del día 31. Este, el de mañana es el día 24 de marzo en Barcelona, los que nos escuchen fuera de los que nos escuchen en Valparaíso, queremos ir, no, es en Barcelona. Bueno, si quieren venir, que vengan, ¿no? Pero bueno, no hay problema. Mañana, 24 de marzo, en La Carbonería, calle Urgel número 30, a dos pasos del metro de San Antonio. ¿Qué más, Matías? Sí, Pablo quería decir sí, algo. Sí, yo quería decir solamente una cosita. Sí, pequeñita. por favor. Pronto Aucán va a organizar también, junto con la ayuda del colectivo La Mingana y otros colectivos, estamos organizando una actividad bien grande también para Chile. Y también tiene una connotación de ayuda económica, pero también de sobre todo de ayuda política y social a los comités de reconstrucción territoriales, que son prácticamente los mismos pobladores que se están organizando para reconstruir sus casas, ya que, como podemos saber, con Don Piraña al poder va a ser un poco difícil que la gente tenga... Qué buen término, Don Piraña. Sí, Don Piraña, sí. Claro. Don Piraña. Así se le conoce popularmente. Claro, como aquí todavía no es tan popular, entonces no ha llegado. Pero le queda muy bien. Perdona que te haya interrumpido, Pablo. Y bueno, y prácticamente eso, ¿no? Dar un mostrar lo que está pasando en Chile, en el ámbito social sobre todo, y apoyar también a los compañeros que están allá, porque la lucha es ardua también, como en toda Latinoamérica, y también debemos apoyar eso. Por supuesto. ¿Esto cuándo será, Pablo? Esto será, yo creo que a partir del a principios del próximo mes, del mes de abril. El 7 creo que está programado. Bueno. Ahí ya vendremos a darle información. Ahí está, están invitados a venir un martes, ya lo saben, los martes entre las 4 y las 6. Los micrófonos de Contrabanda están, y de programa Un Montón de Músicas para ustedes cuando quieran. Daniel, ya lo sabes, tú también, Matías, ya lo sabes. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Aunque sea un ratito, ya claro, tengo otras cosas por ahí, pero no, los vemos mañana. ¿Vale? ¿Algo más, Matías? Ya está. Bueno, un saludo a la gente de Radio Neta, Valparaíso, que estuve. Claro. Un saludo a Valparaíso. Valparaíso también. Eso, saludos a la Radio Neta. Aquí desde el estudio de Contrabanda. Chicos, hasta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Ahí teníamos otra vez la voz de esta mujer de Sudán, Rasha, de su disco Let Me Be, del año 2000, editado por el sello Nube Negra. El tema llevaba por título My Girl. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Tenemos a un compañero, se nos acaba de incorporar en el chat interno del Gmail, no solo jazz@gmail.com, Pío, del programa La Pulpería, que lo tenemos en África hace un par de meses, antes estaba en Austria, un compañero chileno también, y ahora lo tenemos en África, nada menos. Ahora mismo le contesto, le digo algo. También pueden ustedes participar de este chat interno de Gmail, no solo jazz@gmail.com. Música que sonaba a lo largo de estos 200 programas de Un Mon de Músicas y en los anteriores de Músicas de Raúl del Mon, lo que vamos a escuchar ahora. Este tema de Yosun Dur, The Guy, The Guide, y acompañado por la voz de Nene Cherry. Un clásico, este tema fue un clásico total y absoluto. Creo que ni siquiera necesita presentación. El señor Josun Dur y la voz de Nene Cherry. Un tema que fue un total y absoluto clásico. El álbum es del año, a ver si está por allí, no lo veo. No, a ver si está, a ver si lo tengo puesto en el CD. ¿Se ve o no se ve? Sí, 1994, un montón de músicas. Bien, ya hemos despedido al compañero Pío, que estará por aquí el mes de abril. Dice que nos va a traer música de Nigeria, fantástico. Siguiente selección musical. Marido y mujer, Amadou y Mariam, ambos de Mali. Y el álbum, ese es un álbum del año 2008, lleva por título Welcome to Mali. Escuchamos un tema titulado Magosa y después les explico un poquito del por qué, aparte de la música chilena que hemos tenido al inicio, estamos escuchando música de África. Aquí tenemos a Amadou y Mariam. Get up. magusai. Magos. Estos son Madou y Mariam, de su álbum Welcome to Mali. Y ellos son de Mali y nos hacen pues esta invitación, Welcome to Mali. ¿Y por qué música africana? Les quería explicar. Como ese programa pues número 200, sabía que iban a venir los chicos de Aucan. Y decía, bueno, a ver, ¿qué selección de música les puedo ofrecer? Dije, algunas pinceladas con música de diferentes lugares geográficos del mundo podría ser, ¿verdad? Pero después dije, no, vamos a programar exclusivamente música africana, porque no solamente a nivel musical, todo lo que es la música popular, el blues, el jazz, la música afrocaribeña, la salsa, todo esto pues tiene unas raíces profundas en África, sino también hay pues estudios que dicen que el hombre, el ser humano, esto que hemos llegado, este imperfecto ser humano que hemos llegado a ser a la fecha, tiene su origen en África. Entonces dije yo, qué mejor que irnos directamente a África y escuchar música africana. Boomerang, así se titula este disco del grupo Daara J. Es un álbum del año 2003. Interesante la música. Los chicos son de Senegal. Son tres. Y nos van a cantar un tema que lleva por título Esperanza. Daara J, de su álbum Boomerang, y el tema Esperanza. Desde Senegal a un montón de músicas aquí en Contrabanda FM y en la Radioneta Valparaíso, Chile. el buen hip hop que nos llega desde Senegal, de la mano de este trío, el Dara Jay, del álbum Boomerang. El tema Esperanza, nos cantan un tema, inclusive en castellano, ¿qué les parece? Este es un disco que no había sonado anteriormente en Un Mon de Músicas. Es una nueva incorporación a la fonoteca de Un Mon de Músicas. Escuchamos otro tema de este álbum, París Dakar. Tristemente recordado evento pseudo deportivo televisivo con un montón de dinero en juego, que ya ha dejado de ser París Dakar. Ya no es, ni no sale ni de París, ni siquiera se corre en Dakar. Ahora se hace en Sudamérica, entre Chile y Argentina. En la zona de los Andes y la zona del norte de Chile, en el desierto. Un evento muy, pero muy, muy, muy criticado. Muy criticado. París Dakar. Y a ver si los chicos, pues, le dan una vuelta de tuerca al tema. Tienen como invitados a This Is La Peste, Dara J, del álbum Boomerang, y este París Dakar. Pas un riche, c'est décise. J'ai un Dakar, je suis métisse, mais pas des bises. Plus boubou que bling bling, kiffe les bin bin. Loin de la famille, de mon bled, mon cœur déprime. Ici, c'est la merde, c'est Paris, c'est la grisaille. C'est pour ici que des millions de frères demandent un visa. Dans le RER, personne se parle, personne se calcule. Donc rien à voir avec l'ambiance Dakar rapide. Rallye Dakar, sous le soleil des plages et des espaces. Au pays des carabines, on côtoie la masse. Toutes les diasporas, Wolof Soukoule Regiola. Bienvenue chez moi, ambiance populaire. Autour du barada, polémique politique sur la vie sociale. Wahalek débrouillé, life pour banal. Sur les rythmes traditionnels, Dakar bouge. On a les simples pour Dakar. Loin des soucis, loin des histoires. Appelle une compagnie, des grands rencards. Embarquement immédiat pour le vol Paris-Dakar. À tout méga, destination Sénégal. Embarquement immédiat, il n'y a pas de lézard. On y va sans visa, prêt pour le départ. Je prends mon billet direct, direction Paris-Dakar. Presqu'île sur le boude, l'Atlantique au goude, melting pot de couleur avec un people authentique. Sous les palmiers, c'est les cocotiers, le sens de l'hospitalité. Allô, c'est pour confirmer un départ, un billet aller simple pour Dakar. Welcome au pays de la Teranga, où la ville bouge au rythme de Sandaga. Siège de tous les débats, la rue est vers le CFA, et la devise des Banabana. Well, l'hospitalité, toujours d'actualité. Les gens cohabitent cool dans les quartiers, se donnent la main, signe de fraternité. La beauté de nos femmes est une réalité. Simple pour Dakar, loin des soucis, loin des histoires. Appelle une compagnie et prends rencard. Je prends mon billet direction Paris-Dakar. À tout méga, destination Sénégal. Embarquement immédiat, il n'y a pas de lézard. On y va sans visa, prêt pour le départ. Boulouac, ta gueule se billet Paris-Dakar. J'ai plage, la crème glacée a fondu. Dans la bouche pelle les stages, de filles je nage. J'ai sans maquillage, et joie confondue dans la béatitude de l'image. Tu fais qu'un homme de plus qui se cogne au fond du coquillage. Malgré les fièvres, le sourire aux lèvres. Comme le jour qui se lève, on se livre, on se lore. Bip bip, le feu rouge débloque en jaune et black. Les taxis actionnent, Dakar en action. Ici y'a plus d'issue, maintenant c'est Sering Bay. C'est le Sénégal, ça sent bon Tchorai. Les femmes sont en pagne, tout le monde est en paix. Loin de la France, dans ma tête, c'est l'île de Gorée. C'est taf, taf, carapide, passe, passe, coloban. Loin des embrouilles, carabine, des tassas, ici l'islam. Dara, G, Saman, Bok, Dia, Jeff White. Au Sénégal, j'ai des droits. On a les simples pour Dakar. Loin des soucis, loin des histoires. Sénégal, compagnie, je prends mon billet direct, direction Paris-Dakar. À tout méga, destination Sénégal. Embarquement immédiat, il n'y a pas de lézard. Direction Paris-Dakar. trumpet. Nang and def Dakar yai. Taraji. Koroban pass, koroban pass, gawal, gawal, gawal. Lay down. Paris Dakar. Con la presencia de This is La Peste, el grupo Dara J. El álbum Boomerang, esta gente de el Senegal en un montón de músicas. Disco que estamos presentando por primera vez en este programa número 200 de Un Mon de Músicas, que es la continuación de programa original que les contaba al inicio del programa, cuando estaban los chicos aquí del grupo Aucan, que comenzó con el nombre de Músicas d'Arreu del Món, Músicas de Alrededor del Mundo, que se emitía los días viernes de 5 a 7 de la tarde. Venía primero Dedis Unimansland, un programa en lengua alemana, de 4 a 5, un montón de músicas, perdón, Músicas de Alrededor del Mundo de 5 a 7, y después de 7 a 8 estaba Roberto Fenocchio y su programa italiano Zibaldone. Entonces he cambiado el día y la hora. Lo he cambiado los días martes de 4 a 6. Así tengo la misma franja horaria del programa de los lunes. Bueno, tarde en Noctambules, blues, jazz, rhythm and blues. Y cuando hice el cambio de día y de hora, le cambié el nombre, pero quería mantenerlo de músicas y de mon, ¿no? Músicas d'arreu del mon. Y dándole vuelta a la cesera, pues di con este nuevo nombre, Un Mon de Músicas, más corto, más claro y más preciso. Y hoy es el programa número 200. ¿Y qué ocurrió con Dedi y con Roberto? Que al no estar yo ahí en el medio y quedar 2 horas libres, pues entonces Dedi pudo coger 1 hora de esas 2, entonces ahora hace su Niemandsland de 4 a 6, esta misma franja horaria, y Roberto lo hace de 6 a 8, Zibaldone, ya lo saben. Si quieren escuchar un programa en alemán, no siempre es enteramente en alemán, pero es un programa en alemán de 4 a 6, Niemandsland, los viernes de 4 a 6, y los mismos viernes, inmediatamente después, Roberto Fenocchio, su programa Zibaldone en italiano, pero ella mismo lo dice, un programa italiano, no solo para italianos o italianas. Volvemos a Mali. De Mali es una mujer conocida, no solamente por su exquisita voz y su muy, pero muy buena música, pero es una mujer que podríamos decir es la mujer con la voz más importante, no la única, pero una mujer que tiene una presencia muy importante en la lucha por los derechos civiles, de los derechos de las mujeres en África. Tiene muchísimo por conquistar aún las mujeres en África, y la señora Oumou Sangaré es una de esas voces de esas mujeres africanas en la lucha por los derechos civiles humanos de las mujeres allí en África. Este es un álbum recopilatorio también, un nuevo disco que se suma a la fonoteca de Un Montón de Músicas, un recopilatorio que lleva simplemente por título el nombre de Oumou Sangaré, Oumou. 2 CDs en los cuales hay algunos temas que no habían sido editados anteriormente en CD, como este que les voy a hacer escuchar ahora, Dayena, Oumou Sangaré. Thank you. Homo Sangare, de este álbum, este CD doble, titulado simplemente Homo, este tema que no había sido, no había salido en ningún otro CD anteriormente. Valleina, así se titula este tema, un montón de músicas. ¿Qué pasa con nuestra música de fondo? Ahí viene. Un montón de músicas. Hoy, martes 23 de marzo del año 2010. Penúltimo martes de marzo. África. Música africana. Y como habían ahí unos cuantos discos, ha sido una coincidencia, que dentro de primero que haya elegido, bueno, el que haya elegido hacerles escuchar música de África no es una coincidencia, se los expliqué anteriormente porque pensé que gran parte de, bueno, nosotros como seres humanos, como los que somos ahora en este siglo XXI, pues nuestra procedencia, hay investigadores que dicen que toda esta vida, se yendo hacia atrás, llegamos a África, que salimos de África, y después la música, por lo menos en lo que se refiere a música popular, está enraizada en África. Y, o parte, esa música popular está enraizada en África. Dije, bueno, vamos allí a la fuente. Nigeria. Homo Sangaré, ella es de Mali, ¿verdad que sí? Es de Mali. Pero nos vamos a Nigeria, y nos vamos en una época, en una década muy especial, inicios de los 70, a finales de los 60, se disolvía un grupo de rock, Cream, donde estaban el señor Eric Clapton, con las guitarras, el bajista, ahora mismo se me ha ido su nombre de la cabeza, el batería era Ginger Baker, pelirrojo Ginger Baker, y cuando se disuelve el grupo, en el año 1970, Ginger Baker se va a África, y concretamente a Nigeria. En una época en que las bandas locales de rock estaban en ese momento empezando a surgir y a coger fuerzas. En aquella época, imagínense, comienzos de los 70, 1970 concretamente, la mayor influencia de la música rock venía de la música de Jimi Hendrix y bandas como Santana, que en cierto modo Santana pues ha sido un poco el camino de vuelta, ¿no?, de esas raíces en lo que se refiere a la percusión, porque era una banda donde había Santana de origen mexicano, pero estaban Chepito Arias a las percusiones y una gente más por ahí que sus raíces estaban en la percusión afrocaribeña. Entonces volvía otra vez esa música a África. Las bandas que se escuchaban eran aquellas que tenían como base la música soul, en aquella época también estaba muy, muy de moda. Y esto sirvió para pues darle otra vida a la música popular, especialmente al rock en Nigeria. Un personaje también importante es un músico y productor nigeriano, el señor Johnny Astrup, a quien Ginger Baker se lo lleva con su banda, una banda que Ginger Baker tituló The Air Force Band, para hacer una gira por Europa y por los Estados Unidos. Al regreso de esa gira, Johnny regresó a Nigeria y formó la Mono Bono Band en Lagos. Y Ginger Baker, por otra parte, formó otra banda, la llamó Salt, que incluían a Berkeley Jones y Lalu Atkins, que después con Mike Odumosu formaron la banda BLO. Pero en fin, estamos en Nigeria, esto para ponerles un poquito en el panorama que había en aquel 1970 y en los primeros años de 1970 en Nigeria. Entonces, hay un recopilatorio, cuya música va a sonar aquí por primera vez, un recopilatorio que lo han titulado Nigeria Rock Special, Psychedelic, Afro Rock y Fast Funk en los años 70 en Nigeria. Y vamos a escuchar entonces un tema del señor Johnny Austrup, esta banda que yo les decía que llevaba por nombre Mono Mono. La vamos a programar aquí. Rock Special from Nigeria, la música de los años 70. Mono Mono y el tema titulado Kenny Mania. We'll be right back. teníamos ese tema del grupo Mono Mono, Kenny Maniac, de este álbum Nigeria Rock Special, Psychedelic Afro Rock and Fast Funk, en los años 70 en Nigeria. Bueno, y de ese grupo Mono Mono, liderado por el señor Johnny Astrup, sale ese otro grupo que les comentaba yo, la BLO, BLO, que son las iniciales de Berkeley, Laulu y Odumoso, que estaban junto con Mono Mono en aquella banda que era una de las bandas precursoras del rock en Nigeria. Ellos irrumpieron después de esa gira que hizo el señor Johnny con formando parte de la Air Force Band de Ginger Baker por Europa y América, Norteamérica, en el año 1972, concretamente el 23 de diciembre de 1972, en el Lagos City Stadium, ante 10.000 espectadores, que había, fue la primera gran audiencia en la historia de la música en Nigeria. Y allí estaban estos tres hombres, junto con el resto de la banda Blo, Berkeley, Laulu y Odumoso. Y allí estaban, en el año 1972, presentando su música. Y de esa banda vamos a escuchar el siguiente tema, que es el número 15 de este álbum recopilatorio de bandas nigerianas de los años 70. Canto a la Madre Tierra, Chant to Mother Earth, BLO. Thank you. to Mother Earth de este álbum recopilatorio Nigeria Rock Special. Increíble. Esto era el año 1972. Esa guitarra, claramente influenciada por la guitarra del señor Carlos Santana, obviamente. Esto era el rock en Nigeria. Y les decía, este álbum, hay varios, pues este es un disco que se suma a la fonoteca de un montón de músicas. Hay varios de estos álbumes de Nigeria. Este concretamente es el que recoge material bajo el título genérico de Psychedelic Afro Rock and Fast Funk de los años 70 en Nigeria. Bien, y ahora nos vamos a otro disco que se suma a la fonoteca. Nos vamos siempre en África, nos vamos a Sudáfrica. Y música vocal, es un cuarteto vocal formado por Busa Lobu, Kwo Nokomo, Dumasai Ramadu y Imbube. Son estas cuatro voces, estos cuatro hombres de Sudáfrica, que forman un grupo vocal cuyo nombre es Insingizi. Y es un álbum editado el sello 2004 bajo el título de Voices of Southern Africa. Y recoge 17 temas a capela. El álbum tiene un mensaje inspirador, forjado a partir de letras que abarcan una amplitud bastante diversa y nutrida de retos a lo que se enfrenta la gente hoy en día. Las voces se fusionan con una gran destreza, que no solo se consigue transmitir el mensaje, sino que esto se hace con una belleza total y absolutamente cautivadora. Vamos a escuchar un tema, el primero de este álbum, Ingoma. Es un tema original de Busu Lobu. Y lo que nos explican es lo siguiente: en un mundo donde el bombo publicitario de la música occidental parece estar ahogando el desarrollo de la música africana tradicional, Insingizi afirma que la música africana se mantiene por sí misma. Reconocen que esta música es un patrimonio de nuestra rica ancestría y que los jóvenes deben abrazarla con calor y un sentimiento de propiedad. El estribillo de esta canción anuncia con orgullo que van a cantar este rico patrimonio con orgullo y divulgarlo por todo el mundo, una tarea que están haciendo muy bien. Escuchemos pues este tema Ingoma, por así se titula el tema, por el grupo Insingizi, y seguramente que les va a recordar un disco de Paul Simon, que cuando este hombre estaba en horas bajas, pues como muchos otros creadores, tanto europeos, ingleses como norteamericanos, pues giraron su cabeza hacia África y se fueron a empapar un poco de aquella cultura y terminaron absorbiendo aquellas influencias y en algunos casos banalizándola y comercializándola a extremos bastante chabacanos. Y me recuerdo un disco este de Paul Simon con aquel coro de africanos detrás, canciones muy bonitas, pero realmente a mí me parecía un mal uso de una música que tiene una gran tradición, pero que de todas maneras sirvió bastante a estos músicos africanos para poder tener mayor presencia o comenzar a tener presencia en Europa y en los Estados Unidos. Así que no fue del todo negativa la operación. Pero escuchemos este grupo vocal que nos llega desde Sudáfrica. Aquí lo tenemos. Awuchela bantu bonke, chela umhlaba wonke. Chela bantu bonke, chela umhlaba wonke. Chela bantu bonke, chela umhlaba wonke. Chela bantu bonke. Awubatshele wena. Chela bantu bonke, chela umhlaba wonke. uthi nansi ingoma ikona ingoma yase Africa nansi ingoma ikona ingoma yabo koko wethu nansi ingoma ikona ingoma yase Africa nansi ingoma ikona thatha ngiyakho thatha ngiyakho oh, oh. Thatha mfana thatha thatha ngiyakho awuthathe thatha lingu thatha wena thatha ngiyakho ngeyakho thatha mfana ingoma thatha ngiyakho Tata lingoma Nansi Nansi ingoma yabo koko wethu Nansi ingoma ikona Ngoma yase Africa Nansi ingoma ikona Ngoma yethu le Nansi ingoma ikona Akuthathe ngiyakho mfana Tata ngiyakho Tata Tata mfana Elele mama bo Tata ngiyakho oh, Tata Tata ngiyakho Tata Tata mfana Elele mama bo Tata ngiyakho Tata lingoma Soshaya Soshaya ingoma Soshaya Soshaya ingoma Soshaya Helele bo Soshaya Soshaya ingoma Soshaya Soshaya ingoma bo Soshaya Ingoma yakithi tjena Soshaya Ingoma yabo koko wethu Soshaya Soshaya mama Soshaya Soshaya ingoma Soshaya lengoma wemfana Soshaya ingoma yakithi le Soshaya ingoma yase Africa Soshaya askata Soshaya ukushaya uphe Soshaya ingoma yabo koko Soshaya Soshaya majota Soshaya asishaya lengoma wemfana Soshaya asishaya lengoma wesizwe Soshaya asishaya lengoma skotle Soshaya ingoma Soshaya ingoma china Soshaya ingoma ingoma yakithile ingoma yase Africa yelele mama wawuyelele yelele mama Soshaya ingoma el grupo Insingizi de este álbum del año 2004 Voices of Southern Africa. El siguiente tema lleva por título el nombre de la segunda ciudad en importancia en Zimbabue. La segunda ciudad en importancia en Zimbabue. Zimbabue es la antigua Rodesia. Antigua Rodesia. Y esta ciudad es Bulawayo. Segunda ciudad de Zimbabue. Se conoce orgullosamente por nombres distintos debido a su tamaño, la diversidad de su gente, sus numerosos centros de diversión emocionante, sus idiosincrasias y su enfoque cosmopolita. Engloba una sociedad seductora que ha dejado atrás el pasado para entrar en la sofisticación moderna, pero que aún se identifica con la riqueza de las generaciones del pasado. Es el hogar del equipo de fútbol inmortal denominado Highlanders, un inmenso equipo con un gran número de hinchas y que es un modelo para la administración del fútbol local. Ha conseguido el logro raro y sin precedentes de ser campeón durante 5 años consecutivos. Aún en la actualidad, Bulawayo se denomina, entre otros nombres, la ciudad de los reyes. Otro nombre, Cielos Azules. Y un número casi enorme, no se sabe exactamente cuántos, de nombres autóctonos que despiertan verdaderas emociones y pasiones cuando se refieren a esta segunda ciudad en importancia de Zimbabue. Kobulawayo, así se titula, Kobulawayo, este tema interpretado por el grupo vocal Insingizi. Kobulawayo ukhona majaha amahle ukhona intombi ezinhle ukhona majaha amahle ukhona intombi ezinhle Kobulawayo Kobulawayo Kobulawayo ukhona majaha amahle ukhona intombi ezinhle ukhona majaha amahle ukhona intombi ezinhle Hauswe Kobulawayo Kobulawayo Kobulawayo wakho Kobulawayo napa abanye bathi Kobulawayo kuwantu ngazuelele Habane bati wabulawa kuwantu tuziratuma Ulawayo nya utanda Ulawayo nya zikwenda ngawe Ulawayo Ulawayo Ulawayo Ulawayo Habane bati wabulawa kuwantu ngazuelele Habane bati wabulawa kuwantu tuziratuma Ulawayo nya utanda Ulawayo nya zikwenda ngawe Ulawayo Ulawayo Ulawayo Ulawayo Wayete ulawayo Wayete nungazuelile Wayete ulawayo Wayete Wayete Wayete ulawayo Wayete ulawayo Wayete Wayete Ulawayo nya utanda Ulawayo nya utanda Ulawayo nya umanyo Ulawayo nya zikwenda ngawe Ulawayo nya utanda Ulawayo nya zikwenda ngawe Ulawayo Ulawayo Ulawayo Ulawayo Bayete ulawayo Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Ulawayo nya utanda Ulawayo nya utanda Ulawayo nya zikwenda ngawe Ulawayo nya utanda Ulawayo Ulawayo nya zikwenda ngawe Ulawayo Ulawayo Ulawayo Ulawayo Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele ulawayo Bayete ulawayo Bayete ndongazuelele Kokulawayo Kobulawayo Insingizi Voices of Southern Africa. Y nos queda tiempo para un tema más. Una cantante, guitarrista y compositora originaria de Mali, la señora Rokia Traoré, su álbum del año 2008, Chamanché. Esta mujer pertenece a la etnia Bambara, también conocida como Babama. Nació en 1974 en la región de Bélidogou, en Mali, cerca de la frontera con Mauritania. Durante su infancia y juventud residió en varios países del mundo, entre ellos Argelia, Arabia Saudí, Francia y Bélgica, debido a que su padre era diplomático. Y aquí tenemos a la señora Rokia Traoré, con temas de este último álbum del año 2008, por lo menos el último que yo tengo, y solo tiempo para un tema, el número 2, Dianza, Rokia Traoré. Thank you. Traoré y este tema titulado Dianza del álbum Chamanché del año 2008 pone punto final a esta cita con un mon de músicas. Un mon de músicas que se inició con la presencia en el estudio de parte de los músicos del colectivo Aucán, que nos presentaron música folclórica chilena y presentaron también el primero, segundo, tercero, cuarto miércoles del mes de marzo estas peñas solidarias con las víctimas del terremoto en Chile, que se realiza, se viene realizando ya cada miércoles a partir de las 20:30 horas y hasta las 23 en la Carbonería, en la calle Urgel número 30, al lado del metro San Antonio. Una peña chilena con música, hoy habrán diapositivas, cortos, y esto es a beneficio de las víctimas, ya les digo, del terremoto del 27 de febrero. Habrán comida, habrán empanadas, habrán chilenitos, ¿qué más había? Algo que los chicos comentaban, bueno, también los precios son muy módicos, un euro una cerveza, un euro una empanada, la entrada es gratuita. Y todo esto por una buena causa. Promover desde los músicos la ayuda y la solidaridad con las víctimas en Chile. Todo esto lo organiza el colectivo La Mengana. Colectivo La Mengana. Un montón de músicas. Dirección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes han acompañado a lo largo de estos 120 minutos, Antonio Narváez. Hoy cumplíamos el programa número 200 de esta segunda fase, de un programa que comenzó llamándose Músicas de Arroyo del Mon, y que hace exactamente hoy, hace 200 programas, le cambiamos el día de emisión y la fecha, los martes de 4 a 6, por un montón de músicas. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12, aquí en el 91.4 de la FM en Barcelona, online con la página web www.contrabanda.org. Y en Chile, la Radio Neta 88.9, martes a partir de las 22 horas online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl y el podcast no solo jazz.contrabanda.org. Mail del programa no solo jazz@gmail.com. nada más, hasta el próximo martes, un mon de músicas.